Me dicen la pantera. ¡Ándale! Me dicen que soy como una fiera. Pantera, y de un salpazo rompo el corazón, y de un salto me escapo, no hay nadie como yo. Ay, ay, ay. Me dicen la pantera. Uy, uy, uy, no me lo diga. Me dicen que soy como una fiera. Báilalo, báilalo, así. Me dicen la pantera. Me dicen que soy como una fiera. En esta zona yo soy el mejor. Me dicen la pantera. Nadie se atreva a discutírmelo, porque voy con mis garras y tiemblo ante terror. Que lo baile, me dicen la pantera. ¡Uepa!